Hola Paula, hola Camila, ¿cómo les va? Buenas tardes para toda la audiencia también. Bueno, sí, muy bien, la verdad que muy bien. Lo contaste muy lindo. Esta semana, como vos decías, es la semana de la prematurez, como todos los años. Entre el 13 y el 17 ahora de noviembre, por una iniciativa ya de hace muchos años de UNICEF y con el apoyo de las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría y por supuesto con el Ministerio de la Nación, ¿no es cierto? Celebramos esta semana, celebramos la vida del prematuro. Y bueno, con un lema especial, como vos estabas contando, este año, todos los años se define un lema, y este año es el acceso o el acompañamiento de la familia en la NEO, sin restricciones, sin horarios y bueno, y todo el tiempo. Este paradigma que ya hace mucho, ¿no es cierto?, que se está trabajando y te diría que las neonatología, todos los servicios de neonatología importantes ya hace mucho que lo están desarrollando o intentando desarrollar. Hace muchos años que se viene trabajando con esto porque, como vos decías, bueno, el nacimiento de un recién nacido antes de tiempo, de un bebé prematuro, toma de sorpresa, ¿no es cierto?, a la familia y bueno, y uno no está preparado para esas situaciones y se ha notado durante mucho tiempo y se ha evaluado que el acompañamiento de la familia es muy importante tanto para el recién nacido como para la familia y para los profesionales que trabajamos con ellos, ¿no es cierto? El acompañamiento de los padres y que los padres estén permanentemente favorece al contacto a piel a piel del recién nacido con la mamá, favorece a la lactancia materna, contribuye a ese apego que tiene que desarrollar el bebé con su familia, con su mamá, favorece al neurodesarrollo y bueno, y como te decía, hace que la familia pueda participar en el cuidado del recién nacido, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como contabas, sí, en el hospital, nosotros, bueno, hace muchos años que trabajamos con esto, pero bueno, ahora cuando desde que se proyectó la construcción del servicio de neonatología en el Hospital Favaloro, la verdad que se proyectó tener un espacio importante para darle esa contención a los padres, para que tengan un lugar cómodo para pasar el día, porque nosotros siempre los invitamos y bueno, y uno quiere que estén, pero por ahí ya el Mola nos había quedado chicos y íbamos arreglándolo como podíamos. Entonces ya ahora desde la concepción del nuevo servicio se pensó en lugares especiales y hoy creo que tiene que estar muy cómodo, digamos. Hay una sala de espera pura y exclusivamente para los papás de la terapia de neo, tenemos lugares particulares para dar los informes, con comodidad, tienen un lugar para pasar el día, donde pueden llevar sus cosas, comer, bueno, todas las comodidades para que estén todo el tiempo que puedan acompañando a su bebé recién nacido. Leandro, y también, y en un poco en este cambio de paradigma, ¿no?, que mencionabas, y en esta semana, también sirve, ¿no?, para derribar un poco ciertos mitos, calmar miedos, ¿cómo trabajan esa parte, ¿no? Porque por ahí uno desde el desconocimiento, porque nunca le ha tocado vivir estas situaciones, hay como ciertas ideas, ¿no? Claro, sí, el por supuesto que la posibilidad de que un bebé nazca antes de tiempo siempre estar, es aproximadamente uno de cada 10, es un poquito menos, pero para tener una idea, uno de cada 10 recién nacidos pueden nacer antes de tiempo. No significa que sean muy chiquititos, porque el recién nacido prematuro va desde, o sea, el de término es de las 37 semanas en adelante. Un pretérmino puede ser de 37 semanas, es de 37 semanas para abajo. Un chiquito que nace una semana antes, dos semanas antes, no es que es un prematuro extremo, un chiquito que tenga mucha gravedad. Por supuesto, cuanto más tiempo sea adelante, bueno, requiere otros cuidados, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de prematuridad, incluimos a todos, desde el menor riesgo al de mayor riesgo. Pero bueno, los cuidados más que nada los controles, lo más importante es siempre estar al día con los controles del embarazo. Hay causas que pueden ser prevenibles y a veces no, porque por ejemplo un embarazo gemelar, como por ahí crecen y no tienen mucho más espacio, por ahí tienen que salir antes, sí. ¿Viste? Entonces, pero eso no significa que sea un prematuro extremo o que tenga una mayor gravedad. Sí. Y bueno, y así puede haber un montón de causas. Hoy por hoy, Leandro, ¿cuántos niños tienen ahí en NEO? No, hoy internado en la terapia tenemos 4. Uh-huh. Tenemos unidades para 18 chicos. Y bueno, y no tenemos, no, en neonatología se da una particularidad de que por ahí no tenemos una temporada de van naciendo y se van ocupando las camas de acuerdo a cómo vayan naciendo, pero no es que tenemos ni mayor ni menor demanda, más que nada con el tema de la prematuridad, ¿no es cierto? Por ahí después del invierno sí, por ahí las partes, los chiquitos con afección respiratoria por ahí incrementan un poquito más el número. Pero la prematuridad no tiene época, digamos. Tal cual. Y también no resaltar esto que mencionabas de, bueno, el acompañamiento para los padres, ¿no? Y contar con la infraestructura no solo para los niños y niñas que nacen, sino también para las familias. Y también pienso, ¿no?, en cómo entablar este vínculo familiar entre los padres y el niño y la niña. Digo, eso también hacen un acompañamiento, previamente se les informa, se los acompaña, ¿cómo es esa cuestión? Sí, claro, por supuesto el acompañamiento es multidisciplinario. Lo que nosotros, en realidad, la verdad que se generan buenas relaciones porque como te decía en un principio, para el recién nacido es muy importante, para cualquier chico en su desarrollo el acompañamiento de la familia es muy importante. Para la familia a su vez también es importante porque con este cambio, antes las terapias eran muy cerradas y tenías un horario al mediodía y un horario a la noche, entonces se desvinculaba mucho la familia de ese recién nacido. Y está a la vista y está estudiado que la evolución del recién nacido es mucho mejor cuando lo acompañan sus padres, por supuesto. El padre se siente, los papás se sienten incluidos porque ellos van teniendo tareas para hacer, digamos, se ocupan en todas las tareas que son de baja complejidad, como la higiene, la alimentación, el confort del recién nacido. Ellos están atentos por ahí si hay alguna desmejora, incluso tienen como pautas de alarma y que nos van avisando, che, mirá que lo veo que está haciendo esto, está haciendo tal cosa, se participan, siempre por supuesto supervisado por enfermería, que es sus cuidadoras principales del recién nacido, que son muy celosas en el cuidado. Entonces se va entablando una relación muy importante entre la familia, el recién nacido y todos los profesionales que lo cuidan. Tal cual. Dentro de tu historia ahí en NEO, ¿cuál fue el caso que más los emocionó, que más recuerdes? No, con eso me mataste, pero la verdad que vos sabés que nosotros tenemos una... Hay un grupo en Facebook que se llama Usin Utin, donde participan todos los o la gran mayoría de los papás que estuvieron ahí, y te diría que día a día o de vez en cuando nos van mandando fotos y los ves a los chicos que están, chiquititos, que nacieron, qué sé yo, con 700 gramos, 800 gramos, y ahora los ves que son chicos de, yo hace ya más de 15 años que estoy ahí en el servicio, así que te imaginarás que veo chicos de 7, 10 años, mucha gente que me saluda y te dice, ah, vos lo atendiste a mi hijo, y me lo muestra, y yo ya han pasado tanto que no me acuerdo, la verdad que, pero día a día, y bueno, los tenemos muy presentes, ya te digo, cuando vemos las imágenes en las redes sociales, que nos reconfortan muchísimo, ¿no es cierto? La verdad que sí. Y que también no es parte de su trabajo. ¿Han estado realizando o van a realizar alguna actividad en esta semana ahí desde el hospital? Mira, este año no, nosotros, los años, la pandemia la verdad que nos cortó todos los festejos años anteriores. Hacíamos una convocatoria más concurrida donde iban todos las familias con sus hijitos y nos juntábamos en la plaza y bueno, se hacían la verdad que la pandemia lo cortó y después con el tema de la mudanza, y nosotros hace poquito que nos mudamos ahí en el servicio, y bueno, estas actividades han sido, esta semana vamos a tener actividades así más íntimas que tienen que ver con esto, con la relación con los papás que nos siguen en las redes sociales y que van a visitarnos al servicio, pero no hemos hecho nada a gran escala este año. Algo que lo que me quiero frenar, que también es muy importante, es el tema de la lactancia en este momento tan complicado también del bebé, ¿no? ¿Qué importancia, no, de la lactancia materna también? Claro, sí, por supuesto. Y bueno, otra obra importante que se pensó y se amplió es el espacio para la extracción de la leche. Se está pensado un lactario, incluso hasta si Dios quiere también desarrollar un banco de leche materna. Pero bueno, eso es, lleva tiempo y todavía, pero el espacio y te diría que la aparatología ya casi la tenemos, así que bueno, estamos trabajando en eso, pero el espacio y la comodidad y el confort, hoy las mamás lo tienen y vamos teniendo cada vez mejores resultados. Muchísimas gracias, Leandro, realmente por brindarnos estos minutos. No te pregunté cuántas también entre enfermeras y personal conforman neonatología ahí del hospital. Bueno, y enfermeras son muchísimas, son mucho más que los médicos, por supuesto. El recurso humano, los neonatólogos no somos muchos, somos pocos. Pero en el servicio somos aproximadamente 12, 13 médicos y enfermeras debe haber fácil 30 o más. Ellas cubren 4 turnos de 6 horas y aproximadamente hay entre 4, 5 o 6 enfermeras por turno. Así que son enfermeras que son especiales porque no lleva mucho tiempo formarlas, porque no es lo mismo una enfermera de neo que una enfermera de internación general, ¿no es cierto? Atender este tipo de pacientes con todos los cuidados que conllevan, bueno, lleva mucho tiempo. Son enfermeras que le dedican mucho, se esfuerzan mucho y le dedican mucho tiempo a la formación, así que son, que nosotros las cuidamos mucho para que no se nos vayan y no cambien de rubro, pero son, la verdad que cuando empiezan, después a la que le gusta se queda y se queda toda la vida y defiende la bandera de la neonatología y bueno, y no, y tratamos de no perder a nadie porque la formación lleva mucho tiempo. Ya lo creo. Leandro, muchísimas gracias por esta. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar estas vivencias y transmitirle a la gente de, bueno, como vos decías, tranquilidad y que hay todo un servicio y un sistema de salud preparado para atender al recién nacido en general. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.